eso se llama pacto. Oh, de la nave, seguimos. Eso se llama selección. Thank you. seguimos, llore. Dese cariño. Las demás bandas, pero que viene es pura candela. Muchas gracias, muchachos.